Te invitamos a escuchar Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en Una Ventana Abierta al Continente Latinoamericano. Contacto Sur. Nos vamos a Santa Cruz, Bolivia. Vamos a hablar con Angélica Ponce, la líder originaria, mujer, que también es muy atacada por el machismo y el patriarcado. Compañera, en estos momentos se está viviendo una tensión bastante grande en el Estado Plurinacional de Bolivia con declaraciones del viceministro Torrico, quien era también diputado del MAS y PCP, en contra de la alcaldesa del Alto, que ganó con un 70% después de ser echada del MAS. ¿Cómo se ve esto? Bueno, primeramente, hermano Rubén, un saludo revolucionario a este medio de comunicación y por intermedio de la misma, hacer llegar un saludo revolucionario a todas las hermanas de Bolivia, las hermanas de Bolivia en el exterior. Creo que es momento de poder hacer escuchar nuestra voz, nuestro grito, que haya un respeto para la lucha de las mujeres. Lamentablemente estamos pasando los peores momentos del ataque machista, patriarcal, de parte de un grupo pequeño de personas que no aceptan que el liderazgo de las mujeres sea reconocido, sea también puesto en lo más alto, porque realmente yo decía en una de las entrevistas, cuando no lo tomaron en cuenta a nuestra hermana Eva Copa durante las subnacionales como Movimiento al Socialismo, ha sido una situación de machismo patriarcal que no reconoció que una mujer podía liderar en el MAS, en el Alto mismo, como candidata a la alcaldía. Yo fui una de las mujeres que salió primero a decir en una conferencia de prensa que debían retractarse mis compañeros del Movimiento al Socialismo, porque no era justo nunca la decisión del pueblo. Pero hoy veo esa misma cúpula, esa misma que no dejó que sea alcaldesa de más impacto, nos están atacando, nos están marginando, discriminando, maltratando psicológicamente, con amenazas a nuestras familias. Realmente yo estoy pasando lo peor y me solidarizo personalmente con la hermana Eva. Exactamente. Una mujer que no ha escapado, una mujer que ha estado en la lucha. Pocas mujeres, al igual que Lidia Patti, Eva Costa, Angélica Ponce, Fernando Gutiérrez, cuales hemos estado en la lucha recuperando la democracia, para que los que han escapado hoy vengan a hacernos daño, me parece injusto. Exactamente. En medio de todo esto, es indudable de que hay un ataque permanente a la figura de la mujer. ¿Será que tanto miedo tienen de que en las próximas elecciones haya una candidata mujer? Bueno, la susceptibilidad, la inseguridad de este pequeño grupo de personas que son conservadores, que son machistas, que para ellos la mujer es solamente mujer, debería estar en segundo plano. Nunca reconocido en esta lucha. Todo el tiempo hemos sufrido ataques de agradecimiento y valor y reconocimiento a nuestras luchas. Hemos tenido que sufrir ataques. Estamos ahora sufriendo. Yo realmente me siento muy indignada de ataque de aquellos personajes que incluso nuestras vidas hemos arriesgado para que vuelvan al país, para que estén viviendo en democracia, que hoy nos den el mal agradecimiento con esa posición machista, de maltratarnos, de discriminarnos y acosarnos políticamente, ¿no? Exactamente. Esto es una muestra más de que hay que eliminar en pleno siglo XXI el tema del machismo, del patriarcado, pero también que este señor ha entrado en delitos penales, como es el acoso, como es, creo que la ley 348, pero hay otra ley que también va vinculada a lo que es la política, o sea, varios delitos ha cometido. En momento, creo, no sé, eso lo verá el presidente de la República de ustedes, del Estado Plurinacional, pero que tendrían que pedirle la renuncia, ¿no? Por supuesto, estos personajes como igual que el diputado Arce, Gualberto Arizpe, que empezaron a decir que Angélica tiene los días contados, me parece que con estas amenazas públicas quieren matarnos, quieren desaparecer Angélica Ponce, y hoy técnicamente un viceministro machista, ¿no?, que hace daño, una ofensa que está en representación del pueblo, me parece, sí. Nunca reconocen la lucha de las mujeres, pero gracias a la lucha de las mujeres han llegado a lo más alto. Yo soy muy clara en lo que digo y digo con criterio. Si nosotras las mujeres no hubiéramos comprendido la lucha de las marchas, bloqueos, huelgas de hambre, como mujeres, a la cabeza de mi tía Chungara en Bolivia, se ha luchado para que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, vivan en un estado plurinacional con igualdad de oportunidades, y no así con un mundo patriarcal que se choca y empieza a hacer daño a nuestros derechos de las mujeres. Creo que es muy importante hoy decir al mundo entero y decir a todos nuestros hermanos que tenemos que empezar a valorarnos, tenemos que valorar a nuestras hermanas, a las mujeres, porque estamos hablando de mujer, estamos hablando de la mujer de la familia. La mujer es la fuente de vida que desguarda las semillas para la implantación de los hijos de la familia, y que hoy estamos siendo atacadas de esta forma muy injusto. ¿Dónde están los derechos humanos para las mujeres? ¿Cuántas mujeres asesinadas? ¿Cuántas mujeres maltratadas? ¿Cuántas mujeres violadas? ¿Cuántos de nuestros hijos han estado en frente del infanticidio? ¿Cuándo va a haber el derecho para la justicia para nosotros? Necesitamos el mundo patriarcal ponga los pies a la tierra, de que el 60% de la población de Bolivia son mujeres. No queremos nosotros estar en esta situación viviendo como corderos, y eso es algo muy... Exactamente. Por suerte, no le hicieron caso a algunas personas que le dijeron que las mujeres tienen que estar en la cocina, y hoy se encuentran adelante de todo lo que es los movimientos nacionales e internacionales, como recién lo representaste tú en la República Dominicana, y eso es muy bueno, no solamente para Bolivia, sino para el mundo entero. Angélica, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Claro que sí, mi hermano. Un saludo reconocimiento a todas las mujeres. No tenemos que callar la voz, no tenemos que tener miedo. Muchas de nuestras mujeres han fallecido en la lucha de hacer respetar el derecho de la mujer. Aquí seguimos de pie. La mujer chingada está de pie. Las mujeres de la coronilla están de pie. Estamos de pie. La Bartolina Pita está de pie. Y creo que es muy importante que reconozcan nuestra lucha de las mujeres. Y que empiecen a respetar que las mujeres también podemos asumir la responsabilidad de nuestros lugares tan importantes como es el liderazgo en el sindicalismo, como es el liderazgo en la política, como es el liderazgo también en el poder. Exactamente. Ha sido un placer estar en contacto contigo. Vamos a seguir porque esto tiene para mucho. Va a seguir avanzando. Vamos a seguir por ese proceso de cambio a nivel internacional. Y bueno, Angélica, cuídate mucho, porque las amenazas hay que tener cuidado. Cuidarse es preservar la vida, pero también ser fundamental en los cambios que se van a venir próximamente, ¿no? Así es, mi hermano, muchísimas gracias, muy agradecida por la cobertura, y que nuestros hermanos y hermanas consideren de que la lucha de las mujeres muy importante. Sin las mujeres no hay revolución. Sin las mujeres no hay vidas. Las mujeres tampoco habrá familia. Entonces, yo creo que es muy importante que consideren y no es el ataque permanente de algunos machistas que no han respetado los derechos de la mujer por la ambición de poder público, la ambición de poder judicial, no nos quieren dejar avanzar a las mujeres. Exacto. Ha sido la Red Contacto Sur, desde Radio Ciudadana, Montevideo, Uruguay, Rubén Suárez, hacia el mundo. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos. Siempre por la verdad contra la tiranía. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Contra el machismo y el patriarcado. Con... por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.